Olivera. Desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos. Mañana preciosa, realmente. Muy, muy disfrutable. Poco movimiento por ahora. Supongo que la gente se está desperezando. Desde hace un buen rato estoy en todo lo que es la zona de Punta del Este, puntualmente Gorlero, en este momento en el municipio de Punta del Este. Vamos a hablar con el alcalde Javier Carballal, que se está acercando aquí a nuestros micrófonos. Mientras, contarte que, bueno, Miguel escuchó sus comentarios. Miguel, este oyente que les enviaba los mensajes a ti y a Ricardo, y que en realidad les envía siempre. Por ahí la que peca de no reenviárselos soy yo, y puntualmente cuando se dan estos encuentros, ¿no? Cuando, o que me disculpe, Miguel, cuando pierde Peñarol. Digo, no por nada, pero... Ah, o sea que lo motiva la derrota. Claro, que pierda Peñarol lo motiva, exactamente. ¿Y vos lo ves como para que mande algún mensaje el día que Nacional pierda, no? No sé. Acá Javier Carballal tampoco. ¿Le ves pinta de que mande un mensaje o algo? No. Acá no. Javier Carballal tampoco comparte esto de Miguel, porque evidentemente Javier es de Peñarol como nosotros. Ah, mirá, el alcalde entonces, de Peñarol, bueno. Mirá vos. Bueno, bien. La alegría va por barrio. Claro. Sí, ¿para dónde viste el partido ayer? Estaba limpiando en el comercio. Pero son estos partidos, pero primero que nada, buenos días para buen vos, día, para todo buen el día, equipo, para la día. Audiencia. Y para Miguel, que seguramente está escuchando. Y para Miguel, pero, a ver, son los partidos de verano, las cosas buenas empiezan en marzo, así bueno. Que tenemos para jugar varios partidos. Si hubiese partidos ganado Peñarol, decías otra cosa diferente. Lo mismo. Esto está bien porque así entrena, me parece notable, y siempre se mantiene la pasión viva. Entonces, pero las cosas empiezan en marzo, terminamos muy mal, vamos a decirlo también. Sí, pero sí. Bueno, también ganó en Liverpool, un cuadro que viene trabajando fuertemente bien, en la formativa, sí. que trabaja a la educación de los chiquilines antes que nada, antes que el fútbol. Entonces saca jugadores de fútbol, pero saca personas, saca profesionales, porque el fútbol son 8 o 10 años, y después no saben para dónde agarrar. Entonces, bueno, el trabajo de Liverpool, la verdad que con ese campeonato se vio premiado. Y no nos podemos olvidar, yendo para lo que es Uruguay, que hoy debuta Uruguay en el Río Olímpico, reiterarlo, ustedes lo decían esta mañana, pero tenerlo bien presente para cuando cerremos allí, por lo menos darle un poquito de aliento. Sí. Eso sí, darle un poquito de aliento. Seguramente, capaz que estamos viendo a ver si el partido lo podemos pasar en la pantalla que hay en la plaza, así que también va a tener un lugar para disfrutar a Uruguay. Bueno, Javier, déjame agregar un detalle más, que no sé, capaz que vos manejás la información, pero como alcalde de Punta del Este, prepárense porque marzo va a ser Maldonado sede de un campeonato internacional de fútbol, organizado por Conmebol. Sí, algo sabía, no tengo toda la información, pero algo tenía. Bueno, ya vamos a esperar que venga la, como siempre, la inspección de Conmebol para ver que esté todo bien, pero viene bien encaminado este certamen, que es a nivel de toda Sudamérica. Bueno, es lo que puedo decir hasta ahora. Yo creo que, bueno, con la final de Conmebol, Se vio que la ciudad está preparada, la parte de hotelería, la parte de transporte, la seguridad, hubo muchos puntos a favor. Entonces, también el comportamiento de las hinchadas fue muy bueno. Sí. Como eso son cosas que suman para más adelante. Es cierto, sí, es cierto. Karina. Bien, te decía, Jorge, estamos en el municipio, mira, te digo, estamos en el balcón de la oficina del alcalde, frente al Ceibo, que hay aquí, y vemos la actividad que tienen los gorriones, pero además se suma a lo que me contaba Javier antes de salir al aire. Contale a Jorge y la audiencia que el funcionamiento que tienen, el trabajo que están realizando los gorriones, porque bueno, está bueno también saber esas internas que se... Yo le contaba a Karina que ayer se dio la particularidad, los gorriones están todos empezando recién a volar los pichones, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces se largan de las ramas y dan una vuelta y vuelven otra vez al árbol, o se ponen en el tejado y se tiran hacia abajo. Y ayer hubo uno que entró para dentro de la alcaldía, pero fue a toda velocidad, no tenía control ninguno. Bueno, allá lo agarramos, lo pusimos otra vez en el balcón, salió volando, dio una vuelta gigante, así como si estuviera con una piola, y volvió otra vez al árbol. Y bueno, a pesar de que estamos en el centro de Gorlero, donde donde hay mucho hormigón, pero en este ceibo hay una vía silvestre que es espectacular. Y que da a la ventana de tu oficina. Sí, da la ventana a la oficina del alcalde y a la sala de sesiones, y el cantar de los pájaros se siente todos los días. Y el otro día justo andaba Rofreda, que bueno, que es una, siempre anda con el tema del PEC y todo lo que es el avistamiento de aves. Decía, vos, es espectacular el canto de los pájaros que tenés acá en la oficina. La verdad que es un deleite muy, muy bueno. Bien, hicimos este apartado porque está bueno también saber estas cosas lindas que pasan aquí en el corazón de Punta del Este. ¿Cómo está tu tarea luego de este receso que has tenido? Receso, también lo hablábamos fuera de micrófonos, cada año este receso inicial que lo denominas licencia, pero que en realidad es para trabajar allí en tu local, y que por otra parte también a nosotros en cada consulta que te hacemos nos sirve como medidor para saber qué es lo que has visto, cómo viene la gente, si se queja mucho, si viene más o menos que el año anterior, y después, si te parece, hablamos de la situación ya en lo que es el municipio. Bueno, yo generalmente siempre tomo esos días que la licencia mía, entre comillas, ¿no? Porque yo hablo de las 6 de la mañana a las 12 de la noche todos los días, de lunes a lunes, pero queda una compañera como es María Sara Balofio, que bueno, que tiene la confianza total, tanto del alcalde como de los demás concejales. Y hay que acordarse que la parte de eso, los primeros 10 días de enero, la actividad más fuerte que tenemos es la tarea express que hacen nuestras cuadrillas, la tapa, la ducha, el bebedero, las tablas de la pasarela. Y después lo más fuerte son las actividades, eventos en la noche. No igual, el municipio trabaja todos los días del año de todas maneras. Y bueno, yo creo eso por lo que es la parte mía. A veces hay gente que dice, ¿cómo te vas a tomar enero? Pero bueno, la actividad fuerte del municipio arranca 15 de febrero, porque ya empiezan los cursos, empiezan todas las capacitaciones, empieza una actividad mucho más fuerte que lo que es semanalmente. Y ahora, bueno, entre los cruceristas que vienen y piden información y todas las actividades o todas las roturas que se generan, que ya hay un protocolo armado, están los inspectores, están los funcionarios, está la cuadrilla, están los vecinos que mandan la foto, y eso ya prácticamente hemos logrado que ya funcione prácticamente solo como si fuera un engranaje, que eso está bueno. Entonces, pero siempre hay trabajo, hay representación, y bueno, es el momento del año que también tenemos para facturar. En otro momento capaz que me tomaba las vacaciones en invierno, yo me las tomo en enero porque es cuando más fuerte hay trabajo, y también queda alguien responsable que sabe lo que tiene que hacer. Entonces está cubierto el municipio con el trabajo de María Sara Barofio. Justamente, el municipio ha podido dar respuesta a todas las inquietudes de la gente, porque más allá de lo que mencionabas, también es un punto fuerte de llegada de propietarios, de gente que llega a la zona y que seguramente son los que más se arriman también al municipio. Bueno, por eso nosotros ponemos mucho hincapié que el gran cambio que ha tenido el municipio en esta gestión es que trabajamos para todo el año. Que trabajamos para la gente de todo el año, y en esa frase es también eso repercute a los turistas. Igualmente, la ciudad, como yo siempre digo, tiene vida. Las tapas se rompen todos los días, faltan, hay una movilidad que te va usando la ciudad, que hay un desgaste. Pero bueno, las situaciones que se dan, hay muchas que ya se trabajaron antes, por eso se dan mucho menos, y las otras que salen, cuando corresponde y la parte técnica y humana nuestra de la cuadrilla lo puede hacer, lo hace, y si no, se pasa a las direcciones generales, que también están prácticamente 100% para cubrir las necesidades de los vecinos de Punta del Este. Jorge. Javier, dentro de los reclamos que puedan haber estado recibiendo durante estos primeros días, ¿qué es lo que más se destaca? Y bueno, hay un tema que se destaca, es el tema del tránsito, pero hay una realidad. Ahí hay un gran trabajo también de la Dirección de Tránsito. Y acá en el municipio, en La Escalera, hay una foto de 1947, que es de la Plaza Julio Sosa, que ya aprovecho y te digo que el sábado a las 8 de la noche estamos inaugurando un QR en la Plaza Julio María Sosa, que es la plaza que está donde está el kiosco Los Núñez, que es un trabajo de los chicos de sexto año del IWA, donde está toda la información, y vamos a poner un QR para saber quién fue Julio María Sosa, qué significó Julio María Sosa para los puntasteños. Eso te aprovecho. Entonces, en esa foto, las mismas calles que tenemos hoy estaban en el año 47, entonces, pero con mucho más edificio. Lógicamente, los que estamos todo el año tenemos que acostumbrarnos que entre el 20 de diciembre y el 15-20 de enero ya no vamos a poner 3 minutos, 5 minutos a de acá a Maldonado, 6 minutos de acá, sino que tenemos que tomar el tiempo. También hay que acordarse que cuando está lleno de gente así es porque están todos los comercios trabajando. Es muy fácil también decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero después la ciudad y las infraestructuras quedan casi 11 meses con un leve uso o un uso mediano. Entonces, tendremos que, sí se puede, hay cosas que se pueden acomodar, pero bueno, cada vez también hay más autos. Las familias antiguamente venía en un auto, venía la familia entera. Yo vengo por Francia de mañana a 6:45 y ves algunas casas que tenés 8 o 9 autos afuera. Entonces, cada uno viene con su auto. Y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir. Son 15 días que son una locura. Y en el caso de los que vivimos todo el año acá, bueno, tomarnos un tiempo antes de salida. Siempre hay cosas para corregir, siempre hay cosas para escuchar también de los vecinos. Pero bueno, eso era como el tránsito, pero es gracias a la cantidad de autos que vinieron, porque acuérdense que nosotros estamos esperando un montón de meses para que eso suceda también. ¿Se van a tomar medidas sobre eventualmente el estacionamiento tarifado en este año? No, yo no creo, no lo he hablado con el director de tránsito, el intendente, lo estaban trabajando técnicamente, así que bueno, veremos ahora cuando nos juntemos con el director de tránsito, que tenemos algunas cosas también de cartelería y algunas flechas y algunas propuestas de cebra en algunos lados. Entonces, trataremos el tema también. O sea que no hay decisión, porque en definitiva es un tema que venía postergado. Se le había hincado el diente el año anterior y quedó por allí. Para más adelante. Quedó para más adelante. Bueno, la verdad que no lo he hablado el tema ni con el intendente ni con el director de tránsito. ¿Es posible que en un año electoral se tomen medidas en ese sentido? ¿Te parece? ¿Qué opinas vos? Y hay que ver si las medidas son positivas, no importa que sea un año electoral. Uh-huh. El tema, bueno, hay que ver las evaluaciones también que hicieron de la movilidad este verano, que fue un verano por lo menos hasta el 15 de enero con mucha actividad, los fines de semana también hay mucho tránsito, entonces con los números también se pueden tomar decisiones. A veces son simpáticas, a veces son antipáticas, pero bueno, si hay una solución posible, que sea año electoral o no, si hay beneficio para los vecinos, ese es el objetivo. Gracias, Javier, por esta charla. Una más, ¿sí? Una solita, cortita. La cebra que está por Boulevard Artigas y Salazar, creo que es, no tiene ninguna identificación. Y Encina. La Encina, por Lencina. Eso no tenía claro si era Salazar o... Bueno. La pintamos estos días y... Yo digo que referencia anterior cartelería. Para que los cartelería o referencia para que el que viene en automóvil sepa que hay una cebra, porque es complejo ese lugar. Hemos tenido muchos mensajes de la audiencia y también nosotros que lo hemos visto. Bueno, sí, que ahora se pintó, se puso en condiciones y cartelería se va a poner también. Ahora sí, cerramos, nos reencontramos. Dale, en un ratito, gracias. Jorge. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de...